no aguanto más. No puedo controlarme, estoy impaciente. Te extraño, ¿dónde estarás? No te veo llegar. El reloj señala que aún no es la hora. Seguro que será mejor mirar la televisión. Me trataré de calmar dibujándote en la ventana. Tú eres la razón que me acelera la emoción a millón. Tú eres el único ser. Tú eres mi magia de escuchar nuestra canción. Me recuerda tu nerviosa declaración. Te extraño, ¿qué pasará? Es muy tarde ya. El reloj señala que aún no es la hora.